Bueno, Alejandro, contame un poco qué definieron en el plenario que hizo la FOICA. Bueno, buen día, José Luis. Bueno, fue una reunión que estuvo cercana a las 3 horas, 2 horas 50 más o menos duró, en la cual, bueno, se comienza con dirimir si se seguía o no en conflicto, cosa que ni no llevó mucho a definir de que sí, que el conflicto se seguía, eso salió en forma unánime, y que el cómo era el que íbamos a definir en esa reunión. En base a eso, se discutió, una vez definido que se seguía con el conflicto, se discutió una batería de medidas que tiene la potestad, la dirección de la FONCA, de irlas poniendo en marcha en un periodo que puede ser corto o que puede ser muy largo también, porque acá nosotros entendemos de que la firma del decreto por parte del presidente, del Poder Ejecutivo, que arman el decreto, que está bueno leerlo porque ahí se habla de cerca de 20 reuniones, cosa que no es la verdad, porque en medio de esas 20 reuniones, recién comenzado el plazo allá por julio, hubieron varias reuniones en las cuales se hizo un impasse con la industria cárnica para tratar el tema de las triperías, cosa que ahí se falta la verdad también. Y por otro lado, nosotros entendemos que la firma de ese decreto no hace más que recrudecer el conflicto. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros como trabajadores defendemos la negociación colectiva, porque hoy hay mucho actor, y hemos escuchado al ministro de Ganadería que va a bregar por la negociación últimamente, ayer anoche fue que escuchamos eso, otros actores están tratando de ver la forma de poder hacer sentar a las partes para las cuales los trabajadores estamos dispuestos desde el día uno. Hay que ser sincero y decir cuál es la parte que no se sienta a conversar. En ese sentido, hoy, también antes de ir de llano, si a ti te parece a lo que se resolvió o a los puntos clave, queríamos hacer mención también al petitorio de la Asociación Rural en cuanto a que lo declaren servicio esencial. A nosotros nos gustaría plantearle a esta gente de la Asociación Rural que se siente que está de rehén en la situación y que estos paros le pegan a ellos nomás y que están por fuera. Nosotros plantearle la siguiente posición: cuando en el decorrer del mundo del trabajo, de la industria frigorífica, muchas, pero muchas veces en el correr del año, la industria, o sea, nuestros patrones, nos dicen que en base al precio que ponen el ganado, los dueños, o sea, esta gente que ahora dice que está de rehén, la industria no puede comprar ese ganado porque no da con el precio para después venderlo. ¿Y por qué opta? Se cae de maduro, opta por mandarnos al seguro. Nosotros en ese momento no salimos a decir que somos rehén, ¿está? Pero sí que se estudie esa situación a ver si somos rehenes de una situación de la puja entre la oferta y la demanda, que termina mandándonos nosotros al seguro y no andamos llorando por los rincones diciendo que somos los únicos rehenes. Eso es lo que yo quiero que le llegue al presidente de la Asociación Rural, yo no, sino Sofrica y la industria toda, la industria, la parte de los trabajadores, que no se hagan los mártires, porque no lo son, ¿tá? Ya el ministro de Ganadería le dijo que no se puede declarar porque no tiene la legislación no le permite, por supuesto que si le permitiera lo harían, ¿no? Por ahí queríamos hacer esa acotación porque son muchas las veces que sentimos tanto a la Nación Rural como al señor senador suplente Da Silva, que quiere ahora, dice que va a ser un proyecto de responsabilidad gremial, comparándolo con el proyecto de seguridad empresarial que no tiene absolutamente nada que ver, pero que se plantee en esa situación, tanto cuando a las empresas, supuestamente a la industria, no le da el precio que ponen los productores al ganado y por lo tanto terminamos nosotros en el seguro. Eso es un punto, o sea, entre paréntesis, porque es algo Sí. que es bueno que lo escucha, lo sepa. Está claro, sí. Alejandro, me hablaste de una discusión larga en el plenario de los trabajadores y me hablaste de una batería de medidas. ¿Por dónde pasan las medidas que va a evaluar la dirección de la FOICA? Bueno, es una batería bastante, o sea, son las que hemos usado hasta ahora. ¿Sí? Los paros sorpresivos, ni hablar, se ve que han dado resultados, porque escuchábamos también anoche el informativo, porque cuando se hacen, enseguida que se hacen a las pocas horas de hacerlo, salen a decir que no dieron resultados, que no fueron acatados. Ahora resulta que ayer en un informe vemos que si en la semana, en una semana común, en un enero común, digamos habitual, se matan entre 40 y 45 mil, se están matando 15 mil. Quiere decir que el agotamiento es bueno. Bueno, esa es una de las medidas que se va a seguir tomando. Paros perlados, asambleas, tope de la faena, porque con los topes de la faena nosotros apostamos a que de repente aquel frigorífico más chico que no puede tomar la medida de parar totalmente, si nosotros logramos topear la faena en algún número con la demanda que sabemos que hay de carne hoy y que va a haber en el futuro por la coyuntura, como hemos hablado, eso también podría afectar. Bueno, asamblea, paros perlados, te vuelvo a decir, paros en la mitad de la jornada, como hemos hecho, un montón de medidas que tomó apunte la FOICA, y no solo que lo van a evaluar, están tomados porque es el plenario, en el momento del plenario todos somos autoridad, o sea, ahí es el plenario el que toma el poder de dirección, y eso no solo se tomó nota, sino que eso es lo que de aquí en más se va a ir llevando a cabo. Uh-huh. Alejandro, escuché también que había participado el ejecutivo del PIT-CNT también en el plenario. Sí, si querés te puedo enumerar los cuatro puntos que terminamos concluyendo. Sí, cómo no. En esta reunión de plenario, en el cual tenemos que, como primer punto, continuar con el conflicto. Como punto número dos, declaración, se va a sacar una declaración en repudio al decreto del Poder Ejecutivo defendiendo a fondo la negociación colectiva. El tercer punto, que nosotros lo íbamos, o sea, se presentó como una moción y bueno, como estábamos en la central del PIT-CNT, un participante, un integrante del secretariado se hizo presente y pidió, que nosotros evaluáramos si era conveniente, que el secretariado tenía la intención, si nosotros le dábamos el aval, de intervenir como PIT-CNT para intentar la posibilidad de reabrir la mesa de negociación, no prometiendo nada, sino que de repente con una reunión con el ministro Aristi o también pudiéndose acercar a alguna de las autoridades de las cámaras empresariales de la industria cárnica, para solamente poder, mientras siga el decreto caminando, porque esto tiene 2 años, poder volver a sentar la mesa de negociación. Y el último punto, que también fue planteado, y serían estos cuatro puntos los básicos, es gestionar desde ya una reunión con las autoridades designadas por el nuevo gobierno en el Ministerio de Trabajo, a fin de que sepan, más allá que deben tener alguna novedad en cuanto a esto, deben saber en qué está el conflicto, pero que sea de parte de la FOICA, de la autoridad de la FOICA, que tengan el conocimiento a cabal de en qué estamos. Esos serían los cuatro puntos que sacamos como resumen de lo que fue el plenario de hoy. Alejandro, ¿y cuándo empezarían a aplicar esas medidas ya? Bueno, esas medidas, por lo que nosotros resolvimos hoy, mañana va a haber una reunión de la dirección de la FOICA, y bueno, ahí van a ir evaluando en qué fecha poder empezar a poner en marcha estas medidas que el escucha, como ustedes, deben tener claro de que hay que encontrar los momentos para esto, porque no es una cosa que hoy sea urgente meter toda esa batería una arriba de la otra, porque acá lo que tenemos que poner arriba de la mesa y en la balanza es la estrategia que se va a tomar por parte de los trabajadores, que hoy tenemos un decreto que dura 2 años. Nosotros lo que estamos tratando es de que ese plazo se acorte mediante la posición de los empleadores que se sienten a conversar. No tiene por qué ser mañana o pasado empezar con esa medida. Puede ser, pero esto nosotros pensamos que es un conflicto a mediano o largo plazo, que también los empleadores se van a ver también un poco en la coyuntura de ver a ver si responden a la demanda que van a tener en este 2025, 2026, que nosotros suponemos que van a ser un par de años buenos para la industria. Alejandro, ¿y qué evaluación hicieron de las medidas aleatorias, la participación más que nada de las plantas que hubo? Y bueno, se hizo una evaluación que fue positiva, porque se respondió, digamos que en un 85-90% se respondió bien, y en aquellos que no pudieron responder, se le buscó la forma para que esa respuesta sea la más eficiente, y también un poco también conforme en cuanto a que hubieron muchos compañeros no afiliados que lograron entender que esto es una lucha de todos y que algunos deberían sentir vergüenza si hoy o mañana se consigue medio peso y se lo pone en el bolsillo sin el sudor de la frente. Perfecto. Bien, Alejandro Abergo, muchísimas gracias por la información. Los agradecidos somos nosotros y estamos siempre a la orden. Buen año.